Que si no, siempre nos lo perdemos. Bueno, por si acaso, yo voy a anotar los correos. ¿Cuál es tu correo? Ah, Aldea Alta. ¿Con dos A? Sí. Arroba. Bueno, pues... hola, pues... Espérate, Hernando, que en principio... Que... ¿A la presentación, Hernando? Sí. La presentación. ¿Está ocupado? No. Pues mira, si queréis, yo voy hablando para... No sé si alguien no lo ha escuchado. He traído material que está en el ordenador. Libros. Un tipo, un manual también de reforestación con las semillas. Si queréis, quien ya ha traído lápiz, lo vais pasando. Si hay alguien, si te puedes, ¿te puedes encargar tú de poner los lápices? Sí, sí, sí. Esto me parece que es problema. ¿Vuestro? Si alguien quiere, si ha traído un pen, lápiz de grabar, pues lo pasamos. Es este de aquí. Dendrodango para bosques. Vale, y es copiarlo al... Sí. Y pasarlo. Este de aquí. Pues toma, a ver, la tarjetica esta, yo no sé dónde... Ahora cuando acabe... Apuntarme si queréis vuestro correo, no me movíes. Yo nunca he tocado un Mac, pero bueno, tiene un... O sea, lo arrastras de aquí a ahí y ya está. Sí, coge de aquí, ahora no lo voy a hacer, pero sería esto aquí, pack. Vale. Bueno, buenos días, yo me llamo Fernando, vivo aquí desde hace veintitantos años y bueno, pues tengo una finquita porque mi afición es la agricultura, aunque no soy un agricultor que vendo, me considero más bien experimentador. Y bueno, pues como la red había hecho encuentros en Zaragoza y en Huesca, aquí en Teruel no se había hecho nada. Yo estuve en la fundación de cuando se hizo el primer encuentro en Zaragoza de la red y entonces pues esta gente me conocían a mí. Encontraron al más tonto que pudieron encontrar, que era yo, para que alguien se encargara de hacer todo esto y me ha tocado a mí pues organizar el asunto. Bueno, ¿qué? Vale, pero en el sur de Teruel no. Vale, he dejado lo del sur. Sí, bueno, lo pone allí, me he equivocado. Corregirme. Sí, se han hecho muchas cosas en Teruel. Se ha hecho un banco de semillas en Palomar de Arroyo. En Andorra también hubo un encuentro, pero en el sur de Teruel no. En el sur de Teruel no. Estamos en una zona que estamos en la comarca de Gúdar-Jabalambre. Esta es la parte de Gúdar y allá, a la otra parte de la carretera, tendríamos la parte de Jabalambre. Y bueno, y mirar el mapa y ahí todo lo demás, si habéis llegado aquí, pues preguntar lo que no sepáis. Bueno, total que el asunto es que anualmente hay una reunión de la red, donde se proponen cosas y se hacen cosas, y vinieron, estuvieron aquí, vieron el pueblo, les gustó y se decidió hacer aquí. Entonces me preguntaron a ver qué me parecía interesante de hacer. Y yo tenía en la cabeza una cosa. Tenía en la cabeza una cosa. Y es que lo vamos a repetir continuamente. Tenía en la cabeza que la tierra se seca. Que la tierra se seca. Estamos aquí en la zona mediterránea, en toda esta zona, cada vez llueve menos. Cada vez tenemos más sequía. Estamos compelidos de incendios, estamos viendo continuamente el monte seco, ¿sabes? Y cada vez vemos cómo hay menos tormentas, los temporales de Levante pasan por arriba y ya solo llegan arriba a las montañas, ya hablaremos por qué. Y hemos visto este proceso durante años. Yo llevo 22 años aquí y cuando llegué aquí, pues hablaba con los abuelos que vivían aquí en el pueblo y me contaban historias de cuando tenían que abrir el camino a la fuente a pala por las nevadas, ¿eh? Aún había abuelos que se acordaban de cuando bajaban los lobos por una zona que se llama el Losar, de cuando iban a Sarrión, una abuela de aquí de 80 y tantos años y se encontró con un lobo, ¿eh? Y se acordaban todos de aquellas nevadas, de dos o tres nevadas fuertes, y que había un montón de fuentes por todos los lados, las acequias estaban limpias, el río estaba lleno de truchas y lleno de cangrejo autóctono, y se podía beber en todas las fuentes, en el río, en las acequias, bebías por todos los lados. Y luego eso, había, como digo, fuentes. En la zona de Sarrión, más arriba, aquí tenemos Gudar, pero allá está Jabalambre, he hablado con gente de entonces que tenían que esperar para poder trabajar las tierras en primavera por de tan húmedas que estaban, estaba lleno de humedales. Incluso hace poco el conductor de autobús que hace la línea de Teruel a Sarrión Teruel pasa por aquí, me contó el otro día cómo ahora al plantar las carrascas han destruido caños que eran desagües que habían hecho con piedra para desaguar esas tierras. Cultivaban en secano un montón de cosas, cultivaban guijas, cultivaban garbanzos sin tener que regar, cultivaban judías, ¿eh? Y aún se pueden ver, los juncos, aún se pueden ver los desagües que hacían para contaros todo eso. Entonces yo oía contarle a esta gente lo de las nevadas y bueno, pues hace 22 años caía alguna nevadita, alguna vez en Navidades, mi mujer es del País Vasco, teníamos que salir con la furgoneta por la carretera, es por la parte de Umbría, y había, menos mal que era tracción trasera, porque si no, no salías, pero no eran aquellas nevadas, o sea, salías. Entonces, normalmente había temporales a partir de septiembre-octubre, finales de septiembre-octubre, había lluvias temporales de levante que veías allá con una fuerza, venía el viento rozando aquellas montañas y ya tenías que recoger todo y empezaba a llover. Y luego en el invierno te tirabas un montón de días en casa lloviendo. Yo me he criado en la zona de Tortosa, tenía niños pequeños y en ese momento criando niños pequeños y estabas en casa, en una casa umbría, húmeda, ¿sabes? Y el no poder salir y estar allí metido en casa porque estaba lloviendo, joder, otra vez está lloviendo, otra vez, ¿no? Días y días y días. Bueno, pues poco a poco todo eso ha ido desapareciendo. Cada vez las nevadas han sido una nevadita que llueve hoy y mañana desaparece, ¿eh? Como mínimo se queda un par de días. Los temporales, lo mismo, poco a poco, y aquellas historias que a mí me contaban, ahora son las mismas historias que yo ahora ya soy un poco abuelo, os cuento a vosotros en relación a estos temporales, ¿eh? Cada vez llueve menos, temporales de levante, este año sí que hemos visto unos cuantos que venían, pero no con la misma fuerza, y los ves que se paran por arriba, ¿y dónde llueven? Llueven en Gudar, llueven en las alturas. ¿Por qué? Pues luego lo contaremos. Porque necesitan una menor temperatura, a menor temperatura cuaja la lluvia, pero si la temperatura del aire es alta, no cuaja. Y entonces cada 100 metros de altura va bajando un grado. Entonces por eso cada vez está lloviendo más en Mosqueruela y más arriba. Y menos mal que todo se queda en la cuenca. Y como estamos aquí abajo, pues a través del río nosotros recogemos todo lo demás. Esto es un paraíso. Es un paraíso único. Es un paraíso único porque estamos al lado del río Mijares y, como digo, recogemos toda la cuenca. De momento. Pero si salimos de aquí y nos vamos al alto, pasamos arriba, donde iremos luego, pasamos de 650 que estamos a 900.000 metros ahí arriba, eso ya es otro mundo, ya es otro mundo. Y si ahora cogemos la carretera y nos dirigimos dirección Teruel y dirección Zaragoza, veremos los campos pelados, a excepción de las zonas de monte, como pueden ser las zonas más abigarradas de sierra en Sarrión y algunas zonas que han quedado, pero sobre todo lo que vamos a ver son cultivos de cereal, donde se ha quitado el bosque, donde el bosque se ha ido cargando cada vez para la roturación de cereal, del predominio de cereal, y hoy en los pueblos son grandes tractores que hacen lo que antes hacían las mulas y los bueyes, pero con el arado romano, el típico arado romano, pero ahora se sigue haciendo lo mismo con John Deere o con lo que le quieras llamar, de 200 caballos. Es lo mismo, un árbol sobra, hay que quitarlo porque molesta, porque aquello tiene esta anchura, el peine, y entonces todo eso nos lo tenemos que cargar. Entonces, nosotros aquí ya estamos sufriendo el cambio climático, quizá los de arriba no, pero tenemos un experto en Balbona que se llama Millán. Es un meteorólogo que estudió aquí ingeniería, se fue, trabajó en Canadá. En los años 80 sus profesores ya le estaban explicando lo que pasaría, sequías e inundaciones, ya le estaban explicando. Él ha estado 10 años al frente del Instituto del Mediterráneo, no me acuerdo cómo se llama el nombre, un instituto que, como él ha sido consultor 30 años en un grupo asesor de clima en la Comunidad Económica Europea, le dieron 14 millones de euros para fundar el Instituto este del Mediterráneo, y ahí ha llevado innumerables proyectos y ha hecho mediciones, han puesto medidores, ha mirado el vapor de agua, ha mirado mil cosas y sabe por qué no llueve perfectamente. Por el cambio de usos del suelo, por la pérdida de humedales costeros que se desecaron para hacer urbanizaciones, por autovías, por autopistas, y ahora se suma el cambio climático, la elevación de temperatura debido a los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles agravan el problema. Hay una curva de temperatura, humedad, donde un grado que sube la temperatura, si un grado sube la temperatura, necesita 3 gramos más por metro cúbico para que se produzca la lluvia. Si sube 2, necesitamos 7 gramos más. Si sube 3, nos vamos a 9. Esa curva exponencial es por lo que está lloviendo arriba y no llueve aquí. Entonces, ya estamos viendo lo que pasa. Inundaciones en el sur de Europa, inundaciones en los Alpes. ¿Por qué? Porque el vapor de agua se acumula al cabo de unos días de no llover, se acumula sobre el mar. Entonces, cuando llega una depresión, un aire frío, un viento que lo empuja y se va a Italia, por ejemplo, y cae una inundación tremenda. Ahora, en un pueblo lo que te cae es un chaparrón de 100 y pico litros, como cayeron el otro día ahí arriba en Formiche, y nos bajó una riada, o sea que no se llevó aquí gente de milagro, porque bajó la carretera, una carretera que hay abajo, con los troncos allá, o sea, una riada como no se había visto en años. Bueno, le voy a dejar paso a él. ¿Por qué estamos haciendo en este taller? Porque creo que ante un mundo en el que no se aprecia el bosque, en el que lo único que hacemos es quemar el resto de combustibles fósiles, seguir con el mismo camino que estamos siguiendo de destrucción de la naturaleza, los ecosistemas son cada vez más frágiles y estamos cada vez en mayor peligro. Y creo que la salida es que la sociedad tiene que ser consciente, la gente tiene que ser consciente de lo que está pasando, y creo que la única salida verdadera para el hombre es recuperar los ecosistemas, entender lo que hemos hecho, entender lo que las civilizaciones que han pasado han hecho con el medio y intentar hacer lo que podamos para recuperarlo. No se trata de hacer barbaridades, se trata de que la gente lo entienda. Quizá no se puede hacer en un año, ni en dos, ni en tres, pero si entendemos lo que hay que hacer, probablemente lo haremos y nos pondremos a hacerlo. Entonces, este taller, uno de los talleres era crear bosques, tener herramientas para que todo el mundo, en zonas eneriales, en zonas abandonadas por la ganadería, pueda coger, juntarse con un grupo, salir al monte, coger unas semillas, echarlas y hacer que algún día pueda haber allí un bosque. Y qué mejores distribuidores de los bosques que los pájaros. Los pájaros comen sus frutitas y al pasar por su intestino las dejan preparadas para que salgan. Julio es un ecólogo, es permacultor, lleva años trabajando en el medio natural en Mallorca. Ha dado cursos, ha viajado, sabe muchas cosas. Entonces, yo estoy encantado de que esté aquí, porque voy a aprender con él, vamos a aprender todos, y él nos va a explicar todo lo que le podamos sacar, hay que exprimirlo. Lo que haremos será, nos va a explicar esto, luego nos vamos a ir al monte, nos vamos a ir a los 900 metros, a donde no es esto, al erial, y vamos a hacer una lectura del terreno, para que vosotros veáis lo que ha pasado después de la erosión, qué ha hecho la naturaleza, y hagáis una lectura como la vais a tener que hacer en otro sitio. Aunque no seáis profesionales, no necesitáis ser profesionales. Es decir, vais a ver, vais a mirar, y profesionales ya los hay. Los buscaréis en la zona, hay biólogos, hay gente que entiende de plantas, y que os va a a hacer esa lectura por vosotros, y vosotros vais a mirar y ellos os van a explicar, porque los conocimientos están, y a partir de ahí pues iréis haciendo, iremos aprendiendo. Entonces paso a Julio. Gracias. Bueno, gracias por venir. Bueno, me llamo Julio, vengo de Mallorca, y bueno, no soy ecólogo, soy técnico agrónomo, y cuando iba a estudiar ingeniería me encontré con un curso de permacultura en el 93, en Tarragona, permacultura, eso qué es. Y entonces me estuve valorando, a ver, comentaré un poco lo que es la permacultura. Ir a la universidad a Lleida, estudié ingeniería, que todo era química, ¿no? Ya lo pasé. Y ya por esa época lo que más me interesaba era conservación de recursos fitogenéticos, agrícolas, también forestales, ¿no? Y luego, bueno, mi especialización más académica, poco a poco, ha sido sobre todo más relacionada con geografía y con la ecogeografía. O sea, la lectura de los paisajes, comprenderlo. Y sobre todo, mi formación ha sido más con agricultores, porque me he ido pasando, pues, agricultores tradicionales, que también, como muchas de nuestras especies de plantas, tienen su como contaminación, como todos nosotros, nuestra contaminación, ¿no? En el sentido de que mucha información de la que tenemos, los agricultores tradicionales, muchos son una sabiduría muy buena, una ecología muy práctica del territorio, pero también, pues, muchas nociones de industriales, ¿no? Y bueno, eso ha sido mi bagaje, ¿no? Así, profesional. Ahora vivo en Mallorca, y estando en Mallorca, trabajando en una finca, bueno, una finca de 6 hectáreas, en Mancor del Valle, en el pie de Tramontana, pues trabajando en un diseño de permacultura, lo que sería, pues, huerto, depuración de aguas residuales a base de plantas, etcétera. Pues el propietario, que era diseñador de zapatos, dijo, bueno, voy a Japón, ¿no? Y si quieres que te traiga alguna cosa, algo, no sé, semillas o algo. Entonces le dije, sí, sí, tráeme a Fukuoka, ¿no? Masuno a Fukuoka, era como una especie de ídolo, a explicar un poquito más sobre él. Y trajo a este señor, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de tener a una persona que en los años 40 también dejó su camino, era agrónomo y trabajaba en aduanas, con el tema de plagas. Vio que la agricultura ya en aquella época no iba bien, entonces fue contracorriente, ¿no? Como los salmones, ¿no? Hasta la fuente, ¿no? Y de ahí, pues, su trabajo fue desarrollar un tipo de agricultura, de producción de alimentos, que tuviese lo que se fuese lo más parecido a los sistemas naturales. ¿Cómo funciona desde un campo abandonado de agrícola, ¿no? Por ejemplo, un bosque quemado, se regenera el bosque, pues, ¿cómo podemos crear agroecosistemas, sistemas agrícolas productivos, que nos den de comer, pero que también conserven biodiversidad, generen suelo, oxígeno, fijen CO2, etcétera, ¿no? Y ese ha sido su trabajo, ¿no? Tuve la suerte de estar con él, y bueno, durante 3 años estuve practicando, pues, su método. El libro tiene varios libros, uno de ellos es La revolución de una brina de paja, está en internet también, quien tenga el PEN lo he dejado en un pequeño archivo, pasaré. Y ahora lo que me gustaría saber un poquitín de algunos, ya sé que sois educadores ambientales, otros y particulares que tenéis fincas, algún poco los intereses que cómo lo gustaría practicar, por ahí orientando la conversación hacia más o menos que estéis todos, pues que tengáis lo máximo de información, ¿no? Útil, ¿no? O sea, hay particulares, por un lado, educadores ambientales, ¿hay algún otro colectivo? ¿Eh? Yo particular. Particular también. Asociaciones. Asociaciones. Uh-huh. Bien. Entonces iremos comentándolo, porque también uno de los problemas que hay es la conservación de recursos fitogenéticos, ¿no? De cómo podemos conservarlo, ¿no? Entonces iremos orientando la conversación. Haremos una parte teórica, muy breve, que por favor me vais parando por cosas que no entendáis, y vamos orientando la conversación, ¿no? ¿Y qué hora ponemos para el taller de...? ¿Qué hora es ahora? ¿Son las 10 y 20? Son las 10 y 20, pues una hora. Una hora. A las 11 y media, 11 y cuarto, ¿me das un toque? Vale. Bien. En principio... ¿Tenga un reloj? Sí. 11 y media... Vale. Tiras algo. Vale, son las 11 y cuarto. Entonces, como todo, hace falta una metodología, ¿no? Aquí, este libro está es gratis en internet, está también en el PEN, pero si ponéis que no haya traído PEN, Manual Reforestación Endodango, pues ya lo tenéis gratuito. Es una recopilación de la técnica. La vamos a ver in situ, ¿no? Y la vamos a practicar quien quiera. Es muy sencillo, es con arcilla y semilla. Y es un poco imitar lo que hacen las aves, ¿no? Cuando vemos un bosque, los árboles son los elementos más significativos, pero es uno más. Es decir, forma parte de todo un elenco de especies. Que los bosques, dijéramos, es un ecosistema muy, muy complejo. Y las aves, los animales también lo son. Es decir, y todo hay una coevolución. De todos los sistemas que hay de interrelación de especies, la competencia es el que más conocemos, pero el que más se da es el mutualismo, lo que sería la simbiosis beneficiosa entre especies, ¿no? ¿Y por qué los árboles producen frutas? Muchos árboles tienen frutas, no todos, algunos árboles y arbustos. ¿Por qué tienen frutas? Tienen que reproducirse. Claro. Tienen que reproducirse, pero con una semilla ya bastaría. ¿Por qué tienen frutas que son dulces, que nos gustan? Hombre, para atraer a los pájaros, ¿no? Efectivamente, son una golosina que nos dan, ¿no? Es un intercambio que hay. Yo te doy a ti unas calorías, ¿no? Bueno, unas especies de proteínas, pero sobre todo unas calorías, ¿no? Unos azucarillos, y tú me distribuyes las semillas, ¿no? Entonces, Fukuoka, cuando empezó a trabajar, bueno, aquí otro libro, que bien, en castellano no hay mucha cosa, hay algo de Aina Traveset, una ecóloga, ella sí que es ecóloga, que ha trabajado en distribución de semilla por especies. Hay pájaros y bayas, ¿no? Entonces, en Inglaterra algunas especies nos sirven y veremos cuáles son las más útiles, ¿no? Y cómo crear espacios, por ejemplo, para aulas de educación ambiental o para entornos así más familiares, tener como pequeños bosques que podamos comer nosotros, pero que también los pájaros, y que sean los pájaros quien haga los bosques. Y este también es uno de los mensajes de Fukuoka. Fukuoka, cuando comprendió el método, ¿no?, de coger semillas, porque, cuento un poco también la anécdota de cómo surgió el método, porque también es útil para cuando vayamos a actuar en nuestros entornos. Él vio que evidentemente la naturaleza, pues las semillas de arroz, las semillas de especies también de frutales, no se siembran, ¿no? No se hacen agujeros, no se siembran. Unos pájaros lo hacen, algunos ratones también, pero no existe el yaurador, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Pues fue tirando semillas, sobre todo en los campos cuando experimentó, tanto en bosques de frutales como en zonas de pradera, sería una pradera, que era campo de arroz y de cereales de invierno, trigo, cebada, centeno. Y bueno, vio que tiraba las semillas y que los pájaros iban detrás, pues diciendo muchas gracias, ¿no? Los gorriones iban comiendo las semillas. Entonces, pues bueno, probó el método de envolverlas en arcilla, que es un método mucho más antiguo que él, pero él lo vio, y cogió las semillas, las pilotorizaba y las iba echando en el campo. Entonces, claro, los roedores, los insectos, las aves, no detectaba un alimento, probaba, no le gustaba, y lo iban descartando. Y así fue como surgió este método, ¿no? En principio, es como la mamíferos y aves, sobre todo aves, distribuyen semillas, pues un poco en contra, ¿no? Es decir, es una analogía, pero como inversa. Y fue como lo fue probando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado un método, tenemos que vamos a hacer, sobre todo vamos a hablar sobre bosques para que sean las aves las distribuidoras. Y hay un recurso muy muy interesante, que es esta publicación, también ha participado Aina, que es sobre las especies autóctonas, ¿no?, de aquí de la Comunidad Valenciana, cómo recolectarla, cómo almacenarla y cómo hacer tratamientos. Hay muchas especies que necesitan tratamiento, tienen que pasar a escarificar, que se ya rascar las semillas, otras que tienen que pasar tienen un letargo, tienen que pasar temporadas de frío. Y bueno, ayudan como a germinar, ¿no? Entonces, este libro también es gratis, o sea, son esos recursos que permacultura, la palabra gratis, es muy útil. Y sobre todo empezaremos ahora la charla con unos conceptos de biogeografía, muy, muy básicos, ¿no? La biogeografía sería la ciencia que que identifica la distribución de las especies. ¿Por qué? Aquí hay pinos, o en este caso, por ejemplo, hay las rubinas que pintan aquí, etcétera, etcétera, los plateros, etcétera. Tanto en lo natural, ¿no?, como en lo que hemos traído las personas. ¿Por qué se adaptan unos y por qué otras, ¿no? Entonces, con este concepto, hablaré de la creación de un bosque comestible. Ahora no será en endodango, luego lo veremos cómo lo vamos a hacer, que creo que puede ser muy útil para lo que esté dedicado más a la conservación. En Mallorca lo estamos practicando, se lo da bastante bien. Y es un método de lo que sería agroforestería, agricultura y árboles mezclados, sucesional. En los procesos de cómo se genera un bosque, por ejemplo, de un yermo, pues todo ya es, supongo que todo es muy básico, pero lo comento, pues hay una sucesión de especies. Las especies de las herbáceas van pasando a herbáceas leñosas, poco a poco arbustivas, hasta que se forma un bosque. ¿Por qué? Hay un proceso, esta publicación, biogeografía y edafogeografía. Edafo quiere decir suelo. Hay un proceso que es complementario, es a la vez, que es la complejidad de especies de vegetales y hay también animales, y la complejidad de suelo. Poco a poco el suelo va mejorando. Lo más importante que podemos hacer es regenerar suelo. Si tenemos un buen suelo, lo demás todo es fácil. Es decir, muchos problemas que hay en reforestación es porque no se tienen en cuenta las especies con el lugar donde se quieren ubicar, sobre todo muchas veces por el tipo de suelo. A lo mejor por clima es el adecuado, pero el suelo no lo es, ¿no? Y vamos a ver, un sistema de conservación de especies. Sí, lo hemos puesto el nombre así porque llama la atención, de bosques comestibles, bosques de alimentos. Aunque realmente un bosque es algo muy, muy complejo. Y hace referencia a un sistema agroforestal complejo que tiene varios objetivos. Por un lado, podemos convertir una zona yerma en un bosque natural, o podemos hacer un bosque comestible, es decir, una selección de árboles, arbustos, trepadoras, que nos den de comer a nosotros. Y el proceso, hay varias metodologías, ¿no? Uno que me gusta, que se da bastante bien, tiene su base en la observación, ¿no?, de los ecosistemas naturales y también en varios sistemas tradicionales. Hay uno que es muy interesante, si queréis más información en internet, que se llama Milpa, que bueno, hace un par de años, cuando hablaban del colapso, el calendario maya y todo aquello, ¿no?, el mejor legado de los mayas fue precisamente esta metodología. Cuando su sociedad se colapsó sobre el año 1000, después de nuestra era, antes de que llegáramos los europeos, una sociedad urbana, grande, etcétera, se colapsó. Cambios climáticos, sociales, etcétera. Y una sociedad que estaba basada en el monocultivo del maíz se hizo una sociedad compleja, que ya no era de base agrícola, sino era de base hortícola. Es decir, posiblemente dentro de 200 años todo será muy diferente. Para los nietos de ellos no habrá petróleo, y otra vez el paisaje que estaba comentando Nando se volverá a repetir, porque bueno, no tendremos tanto material, tanta energía. Y esta sociedad de los mayas consiguieron, pues consigue no solamente no extinguirse, sino hacer una sociedad próspera, pero de base agrícola. Este sistema también se repite en la agricultura sucesional, también en Java está estudiado. Al principio estaba estudiado por antropólogos como curiosidades, y ahora se ve que tiene un interés agronómico muy, muy importante. Y se basa a partir de un campo de yermo, o sea, puede ser desbrozar una zona forestal, sobre todo. Y se utilizan varios sistemas. Uno es la tala y quema, y según el lugar es la tala y la descomposición, que sería como más interesante, es decir, poder triturar el material que tenemos de base y hacer una zona, digamos, de como un llano, una pradera. Vamos a trabajar la fase serial del proceso de generación de un bosque, desde el yermo hasta lo que sería el bosque. Si tenemos un campo agrícola, bien, añadiremos materia orgánica. Aquí lo importante es que vamos a enriquecer el suelo. Imaginaros que hacemos unos bancales, caminos, etcétera, de la forma más organizada posible, o lo vamos a hacer muy aleatorio, muy a lo natural. Eso ya nos da igual. Vamos a poner sistema de riego si lo tenemos, y aquí vamos a poner hortalizas. Entonces tenemos un huerto. ¿Qué pasará? Tenemos caminito, el diseño como queramos, un huerto como convencional. ¿Qué pasará si aquí vamos a añadir también semillas y pequeños plantones de árboles frutales? Eso sería el año 1. En el año 5, ¿qué habrá pasado? Una pregunta. Hay premio para el que Hombre, los árboles habrán crecido. ¿Y con las hortalizas qué habrá pasado? Habrá más suelo. Habrá más suelo. Si lo llevamos bien, habrá más suelo. Y con las hortalizas... Habrán regenerado el suelo, habrán... habrán girasoles, pero ya las hortalizas convencionales que necesitan sobre todo mucha luz, pues tomates, berenjena, alcoholes, y poco a poco van desapareciendo. Lo mismo que sucede en un bosque natural. Es decir, en un bosque natural las especies de las primeras fases seriales van desapareciendo con el tiempo, ¿no? Y vamos a imitar la naturaleza de ese mismo proceso. Y aquí, en unos años, según el diseño, porque podemos dejar espacios, ¿no?, con mucha más luz, y podemos seguir siendo hortelanos. Pero la idea es que nos quede de que vamos a empezar siendo hortelanos, vamos a seguir siendo fruticultores, y qué habrá pasado si aquí, junto con estas semillas de hortalizas, de frutales, vamos a colocar también algunas forestales. Vamos a ver cuál sería el bosque clímax del lugar, si va a ser un encinar, si va a ser una zona más desabinada, pero bueno, normalmente son bosques o de esta zona, imagino más de encinas o más de quercus, aquí en Faguinea, me imagino. Depende del sitio. Hay sitio de pinos, hay sitio donde hay encinas, hay sitio donde hay enebros y sabinas, depende del lugar. Depende del lugar, pues lo podemos orientar, porque también esto lo podemos hacer de regadío o de secano. Y de secano, la agricultura la vamos a hacer, evidentemente, en la época de cuando crecen las plantas, más hortalizas de invierno y sobre todo cereales de invierno. La idea es que esto es una zona agrícola, una zona frutal. Si va a ser una zona muy dura, sino que no va a haber regadío, los frutales tienen que ser variedades rústicas, muy, muy duras, sobre todo autóctonas, y algunas forestales también. En la información que os paso, hay un catálogo de proyecto forestal ibérico. Está gratis en internet también y tiene una selección de árboles frutales silvestres, útiles para las personas. Y algunos muy rústicos. Granados y higueras son súper rústicos. En Mallorca, incluso en lugares donde sequías, inundaciones, etc., granados y higueras prosperan bastante bien y fructifican. ¿Y qué pasará aquí? Volvemos otra vez aquí en este sistema, en esta fase. Y aquí también hemos colocado algunos forestales. ¿Qué habrá pasado? En 10 años o 15. Depende de la velocidad de crecimiento de esos árboles. Claro, y de si es una zona de riego, vamos regando, los árboles, o sea, pinos piñoneros que Sabina en Mallorca, ¿no?, que dicen, bueno, son especies que no le gusta mucho el agua. Mentira. Dale agua y ya ves cómo crecen, ¿no? Es decir, son especies muy adaptadas a condiciones extremas, de sequía, pero con un mantenimiento, o sea, hídrico en verano, una compensación hídrica. Tiene un crecimiento bastante elevado. Pinos piñoneros en 3 años, bastante, bastante grande, con abono, etcétera, bien cuidado. Entonces, hacemos un bosque. Podemos tener un bosque que, si lo hacemos, aquí ya es según los objetivos que vayamos marcando. Podemos decir, vamos a hacer desde un huerto a un bosque autóctono, un sabinar, un encinar, etcétera. Porque si es un bosque de ribera, pues tendrá más diversidad de especies que no puedan ser útiles, pero también podemos trabajar un concepto que sería el bosque comestible, que realmente no es un bosque en sí, es un sistema agroforestal. Lo llamamos bosque comestible para que llame mucho la atención, que es interesante, es decir, tiene que estar en las condiciones, pues, que con una cierta humedad, etcétera, condiciones más secas cuesta un poquito más, pero no es imposible. Y es trabajar, es con un diseño ese tipo que nos va a dar de comer desde el primer año, a tener una estructura forestal que aquí en el Mediterráneo no es muy frecuente, que son los bosques polistratificados, es decir, de más de 3 y 5 estratos. Normalmente pasamos de un estrato, un dosel arbóreo, tipo, pues eso, las encinas, los pinos, a un dosel más herbáceo, arbustivo. Los países tropicales, tropicales húmedos, hay árboles que los... Lo voy a borrar. En los países tropicales, aquí ponemos una personita, habrá árboles que los vamos a llamar emergentes, árboles de dosel. El dosel vendría a ser una estructura más o menos homogénea. Depende del lugar, pues aquí en el Mediterráneo suele ser de 10, 15 metros por los encinares, más o menos, como mucho. Para el tema de frutales, porque aquí ya no vamos a imitar tanto el bosque nativo, sino el bosque potencial del lugar, sino un bosque artificial, creo que va a ser nuestro sistema agrícola. Normalmente el dosel va a tener unos 4 o 5 metros. Vamos a poner a esta persona un poquito más grande. ¿Y el dosel por qué esta distancia? Para que podamos recoger la fruta fácilmente. que toda la fruta que se nos dé por aquí, pues que no tengamos que subirnos al árbol. Dejaremos algunos pájaros también, pero sobre todo a un nivel más medio. Tendremos también el estrato de lianoide, de lianas, trepadoras, que vayan creciendo por aquí. ¿Qué trepadoras podríamos colocar? Clima mediterráneo. Aquí, cerca de la... La viña. La viña. Está claro. La fruta de Bakú. Sí. Nuestro árbol sagrado, también nuestra cultura mediterránea. También en algunas zonas puede ser kiwi, luego hay otras especies, la kevia, que son especies un poco más raras, que ya hay, si quiera más información, para no dar muchos nombres, también lo que había, pues listado, podemos conseguir ese listado de especies. Las calabazas. Las calabazas. En las zonas que vivo más, en la zona de Valencia, los choyotes, que es una especie de calabaza compacta, es decir, hay muchísimas especies. Luego, estratos, sería dosel, arbustivo, todo lo que podamos recolectar a una forma que no tengamos que agacharnos mucho, que podamos recoger tipo, pues eso, como los madroños, algunos grosilleros, etcétera, herbáceos, que pueden ser, pues, sobre todo, unas que son muy exitosas son fresas, pero hay muchísimas especies. Luego también hay plantas aromáticas, medicinales, verduras silvestres como la rúcula, que si lo veremos ahora con lo de la cocoa. Y bueno, este sería como el sistema. Y luego hay otro estrato que ya no es tanto, digamos, de planta, que suelen ser sobre todo arbustos y sobre todo herbáceo, que es el subterráneo. Eso sería un estrato, dijéramos, como forzado. No existe como distribución de especies, pero sí como el órgano que nos va a ser útil, pues patatas, cebollas, puerros, etcétera, etcétera. Apios americanos, etcétera, hay bastantes. Taro, en Mallorca, el taro funciona muy, muy bien. Nabos. Los nabos, por ejemplo, que nos sirve también, pues, para refrigerar los suelos. Y luego, esto es la fruta que podemos coger. Y de emergente, otra pregunta. ¿Qué árboles pondríamos de emergente? Árboles grandes. Arriba del todo. ¿Eh? Arriba del todo. Arriba del todo. Vale, ¿no? Vale, claro. Vale. Frutas que no nos importa que caigan. Bueno, una encina, se puede variar también, ¿no? Y se caen solas. Lo importante sería encinas o robles, pero sobre todo encinas. Aquí en Mallorca, aquí en Aragón, no sé si hay seleccionado variedades de encina dulce. Sí, sí que hay alguna. En Mallorca hay una variedad castañeta que se comercializa, se ha empezado también por el grupo de los grupos locales, de semillas. Y aquí lo que nos interesa serían el fruto, la semilla, ¿no? que nos caiga y que no se nos chafe. Una higuera muy alta, pues cuando cae, pues... O un caqui palo santo. ¿Castaño? Pues, castaño. ¿Castaño? Castaño, castaño, castaño, castaño, castaño, castaño, castaño, castaño. Podríamos, hay un concepto que sería también la forestería análoga, si queremos, a alguien que le interesa este tema, porque esto es todo un mundo también, de manera de investigación, que es buscar bosques análogos a lo natural, especies análogas. Entonces, si tenemos un pinar, de pino carrasco, pino rodeno, ¿qué especie podríamos colocar que fuese análogo a un pino carrasco? El piñonero. Pino piñonero. Entonces, es una especie interesante también. Que podíamos colocar, pino piñonero. Luego, de un poco de las más raras que hay, no sé si conocéis el pecanero, la noche de pecan. Sí. ¿La conoces, no? Tengo dos. Tienes dos. ¿Cómo es la fruta? No, aún no. Bueno, la fruta es como marroncilla, parecida a un dátil de tamaño. Y como un color marrón caramelizado, una cosa así. Y por dentro es muy parecido a una nuez, pero más alargada. Cuando lo ves parece una bellota, sí. Pero es dura, pero puedes partir la cáscara con la boca y dentro se me ¿Un árbol mediterráneo o importado? Entonces ahí es una cosa interesante. Sí, ahora. Es un poco porque son ahí la introducción de especies. Conviene no introducir muchas especies, ¿no? Y luego hay cosas como planteamientos así como filosóficos, ¿no? De ecofilosofía, ¿no? Que, por ejemplo, esta especie, las carias, los pecaneros, ¿de dónde vienen ahora? Vienen de Estados Unidos. Zonas del norte de México, etcétera, Estados Unidos. Hemos introducido especies. Bueno, hemos introducido muchas especies. No paramos de la cultura mediterránea, es muy aglutinante. Si ponemos a ver lo que es autóctono, serían bellotas, madroños y poquito más, ¿no? Entonces, somos una cultura muy, muy aglutinante, ¿no? Pero curiosamente, este pecanero que vive en Estados Unidos es autóctono, ¿no? Lo que se extinguió hace 2 millones de años. Es decir, los bosques de hace 2 millones de años había pecanero, había muchas especies que se han extinguido. Y bueno, pues sería como un poco de una anécdota, sería que sería una reintroducción o una introducción, ¿no? Pero lo importante es que tenemos muchos recursos, ¿no? Muchos más recursos de lo que es habitual. Y aquí en el diseño que podríamos hacer de este bosque comestible, pues dependerá lo que queramos hacer, ¿no? Si queremos hacer un bosque natural, si queremos hacer un bosque comestible de poliestratificado, si queremos que sea muy denso, habrá más sombra. Entonces, si hay más sombra, muchas especies de baja no podremos tener. Entonces, el poder tener espacios de luz, ¿no? Pues es interesante. Muchas veces el bosque no solamente es un bosque cerrado. Si queremos manejar un tipo de bosque comestible, pues sí es que haya pequeños microclimas, lo que sería un paisaje en mosaico. Y lo que comentaba Nando, la importancia que tienen los humedales, ¿no? Los humedales, pues es un lugar muy interesante, pues eso, para un humedal grande, pues para el clima, ¿no? Es decir, el clima está secando también porque estamos en los cambios geológicos, bueno, naturales, pero también los seres humanos están interviniendo como nunca se ha intervenido, ¿no? Antes el nombre que se le daba a esta era se llamaba Holoceno, ahora lo estaban llamando Antropoceno, porque somos las personas, antropos, las personas que estamos modificando realmente como un agente geológico, ¿no? Sobre todo desertificando, pues quitando los lugares húmedos, quitando los humedales, ¿no? Y ahora hay una pregunta, porque, por ejemplo, no tenemos una cultura, es interesante porque hay unas 250.000 especies de plantas. Unas 70.000 están catalogadas que tienen alguna parte comestible, medicinal, etc. 70.000. Cuando hablamos de, pues eso, red de semilla, biodiversidad, ¿cuántas comemos normalmente? Pocas. 10, 12. Pocas. Entonces, claro, podemos tener mucho más recursos, ¿no? Esta zona, podemos tener zonas soleadas en nuestros paisajes, en nuestros jardines, en nuestros centros educativos, y también podemos crear pequeñas zonas, o grandes zonas, depende de lo que tengamos, de agua, por agua. ¿Y cuántas especies acuáticas de agua dulce conocemos comestibles? Los berros. Los berros. Los berros, el regajo, la pamplina. Juncos, por ejemplo, los juncos, la señal, la espadaña, es una de las plantas que son de las deliciosas de comer. No sé si alguien ha comido alguna verde, una espadaña, que es la que tiene la tifa, pues es una planta deliciosa. Entonces hay una fuente de información que se llama Plan for Future, Plan for a Future. En inglés es muy limitado. Plan for a Future, Plan for Future. Si vais a esta página, pertenece a una ONG inglesa que tiene catalogadas 7.000 especies. 7.000 especies comestibles de Europa. Entonces tenéis bastante, un recurso muy interesante y ponéis, por ejemplo, el caso de la espadaña, la tifa. Buscáis la tifa. Y os dan como una información. La información viene básica, que, bueno, un poco el hábitat, etcétera, y viene con información así muy visual, manzanitas y corazones, ¿no? Las cinco manzanitas quiere decir que es delicioso. Cuando ves que una planta le pones solamente una manzanita, como que es comestible, pero a lo mejor cuesta de pasar, ¿no? Y aquí tenéis muchísima información también de plantas, que a nivel educativo, pues eso, plantas autóctonas, veis, pues tampoco hay muchos catálogos de etnobotánica, ¿no? De plantas silvestres comestibles. Hay algunos muy buenos en España, sobre todo un etnobotánico murciano, Diego Rivera, que tiene también una publicación muy interesante, pero no hay mucho. Y el libro ya está extinguido en librería. Y aquí tenéis esta información. Entonces, se pueden crear también sistemas acuáticos con plantas comestibles. Luego hay plantas en lugares que sean más térmicos, que tengan temperatura más alta, plantas como el taro, etc. Y bueno, esa sería la idea de crear un paisaje comestible. Los árboles de dosel, pues serían los típicos. Y esto a nivel educativo puede ser interesante porque llama mucha atención. Cuando lo visitas, no produce tanta comida como un huerto más intensivo, pero tiene mucho más trabajo. Pero a nivel educativo y a nivel de conservación es súper interesante porque, sobre todo, variedades rústicas, antiguas, pues se dan muy, muy bien, ¿no? Y puede ser un conservatorio de variedades locales, que a la vez pues es un ejemplo de un agroecosistema. Por un lado, tienes un contenido que serían las especies que te interesan conservar o te interesan exportar, te interesan investigar, y por otro lado un continente, ¿no? Pues eso, un sistema agrícola que no daba mucho, mucho trabajo. En Mallorca también hay algunos con aguacates, todo un compañero de Vallés, agrícola, bueno, no lo tiene todo en ecológico, pero es tradicional, y nada, tenía una plantación de aguacates. Por el tema de trabajo se dejó medio abandonado, y cuando vuelvas aquí sea un desastre. No, pues tiene ahora un bosque, una selva de aguacates, ¿no? Entonces a veces, y lo vio, y bueno, ahora hace recorridos así turísticos, ecoturísticos, ¿no? Para personas que le puedan interesar estos temas, ¿no? Es decir, que muchas veces dejando la naturaleza, lo más silvestre, pues también estás manejándolo de la forma natural. Y esa forma natural es como forma parte de la ley de la naturaleza. Los seres humanos tenemos muchos problemas, más que vamos a tener, porque no seguimos, somos infractores, ¿no?, de las leyes de la ecología, ¿no? Entonces, cuanto más hagamos nuestro modo vivendi más parecido a cómo funciona la naturaleza, pues seguiremos la ley y todo nos irá mejor. Bueno, eso es un trabajo que tenemos que ir aprendiendo. ¿De aquí alguna pregunta? ¿Una duda? ¿O alguien dice esto no puede ser? O... Es perfecto. Pues esto funciona muy bien y es muy sencillo. Que en cuanto a lo que son hortalizas, que por el tema de la falta de iluminación en algunos sitios, ¿qué plantas son las que recomiendas para la sombra? Eso depende de lo que quiera. Plantas de hojas no se dan muy bien. A nosotros es borraja, por ejemplo, con sueldas, son las plantas que aguantan la sombra. De hortalizas así de sombra tampoco tenemos muchas. Es el ruibarbo, los suelos que son ácidos, es un poco profundo, se da de maravilla también. La manzana. ¿Eh? Bardana. La bardana. Las grandes hojas. Sí. Son reunas, dos muy próximas. Lo suyo, en las primeras fases cereales, cuando hacemos el huerto, nos vale todo lo que sea de luz. Y poco a poco van desapareciendo. Hay unas de las frambuesas, ¿no? Ya hay una especie de frambuesa, que es la Rubus nepalensis. El nombre raro, no. Hay una zarza que apenas tiene, no es una zarza mora, tampoco es una frambuesa. Es del mismo género, pero no es, que es muy tapizante y produce muchísimo en sombra. Pero, por ejemplo, la fresa, para no complicarse, es una especie de sombra. Y luego depende de cómo queramos hacer el bosque, ¿no? Lo ideal sea que, y ahora comentaré un poco la permacultura, voy a hacerlo antes del taller, porque es la densidad que vayamos a tener. Lo suyo es, si tenemos una finca más o menos grande, que tengamos zonas muy densas, porque el bosque también tiene esa componente mágica, que puede ser pues, tener un espacio pues, para estar como más de, aparte que sea comestible, más de imitación, pues, no sé, con avellano, árboles de hoja caduca, ser también artista con la tierra, ¿no? Y luego espacios más abiertos. Porque ahora comento un poco la permacultura, ¿suena? ¿Sí? ¿Alguien la podía definir? Hay premio. Cafetería. Pido una magdalena de parte de Nando. ¿Qué sería permacultura? ¿Alguien una definición? Algo que permanece. Sí. La permacultura es como una ciencia ecosocial. Aparece en los años 70 con la crisis del petróleo de los 70, de la OPEP, que desde Lío en esa época. Y aparece como una ciencia ecosocial, porque son profesores de la universidad y estudiantes de la universidad australiana. Hay un problema ecológico grande, una crisis de nuestra fuente de suministro de energía, que durante cientos de años había sido el sol, de pronto en unos años se convierte en el petróleo, nuestra fuente de energía, y hay una crisis. Entonces se buscan soluciones, ¿no? Y una de las soluciones de unos profesores que después dejan las universidades, se van a la calle, hacen un movimiento social que sería la permacultura, sería como una especie de ecoalfabetización. Permacultura es como, empieza como agricultura permanente, una base, vamos a crear un tipo de agricultura que no tengamos que labrar, ¿no? Tipo más bien estos sistemas más permanentes, de no laborio. Pero poco a poco se transforma en un concepto muy interesante que es diseñar con la naturaleza, diseñar entornos humanos sostenibles, es decir, diseñar ecosistemas humanos creados por las personas, pero de una forma sostenible, que nos den todo lo que necesitamos de una forma sostenible. Es decir, que no es solamente agricultura, sino también bioconstrucción, fuentes de energía, etcétera. ¿Y cómo podemos diseñarlo, ¿no? Entonces tenemos la ecología en la base, la ecología como ciencia, la ciencia que nos dice cómo funciona pues esta es la vida aquí en este planeta. Y eso sería la permacultura. Entonces hay un término que es diseño de entornos humanos sostenibles, pero ¿cuál es el hábitat natural del ser humano? Como seres naturales, ¿no? Ahora mismo pues son las ciudades o las discotecas o las fábricas, eso es nuestro hábitat moderno, ¿no? Pero nuestro hábitat como ser humano hace 10.000 años, ¿cuál era nuestro hábitat natural? ¿Cuál suele ser el hábitat de las poblaciones como natural? Ahora somos también seres artificiales que nos hemos ido pues formando de una forma pues eso de con fuentes de energía externas al sol. ¿Cuál es nuestro hábitat? El bosque, ¿no? El campo. El campo y el bosque. Nuestro hábitat, ¿no? Sería un poco como el de los chimpancés, que es nuestro pariente más próximo. No viven ni en los bosques muy densos, bosque tampoco hay mucha comida. Y en los campos más abiertos, pues también de forma natural, en la sabana, donde aparecemos pues como ser humano, pues eso, hay leones, hay leopardos, en el centro había dientes de sable, etcétera, hace 40.000 años. Entonces, nuestro entorno es el tipo una zona que se llama, tiene un nombre muy bonito, que es el ecotono. Por un lado, es el ecotono, sería el ecosistema que hay entre dos ecosistemas, y forma un ícono. En un bosque, si entramos en un bosque mediterráneo, no hay muchos árboles frutales dentro del bosque. ¿Dónde están los frutales normalmente? En la sabana, en los valles, en lugares más abiertos, cerca de camino, entre una pradera y un bosque. Eso sería el ecotono. El ecotono sería, si esto es un bosque denso y esto es una pradera, crecen aquí en los límites. Entonces son lugares como ese sería nuestro hábitat, ¿no? Y ese es el hábitat que nos interesaría pues, recrear, tener una zona de bosque y una zona también de pradera. Y aquí el problema que había, que habéis comentado, de que, bueno, ¿dónde podemos hacer hortaliza? Pues si recreamos el ecotono forestal, ese es nuestro hábitat, porque lo tenemos todo. Tenemos zona de bosque, que nos puede producir madera, etcétera, y tenemos una zona, dijéramos, más de frutal. Y tenemos una zona pues, abierta, ¿no? Que puede ser una pradera de cereales o una pradera de hortalizas, con el concepto de pradera, un espacio abierto productivo. Y eso sería nuestro hábitat a recrear. ¿Una pregunta? Una pregunta. Sí. De este tipo, con este enfoque, ¿se ha llegado a ejecutar alguna realidad de alguna finca que pueda ser visitable, representativa? ¿Es mayor? Como concepto, muy bien, pero que bueno, porque me parece estupendo, pero aunque sea más simplificado, si existe algo real. En Mallorca, la finca que he trabajado con lo de Fukuoka, tengo algunos modelos que se pueden visitar, porque luego el problema que tengo como permacultor es modelos que tengo creados son en fincas privadas. Ahora mi esfuerzo de hace 2 años para acá es trabajar más, lo cual me está costando también a nivel económico, pues es una transición, pues eso. Un problema porque muchas fincas que he trabajado a nivel privado son privados y los dueños son gente que puede pagar estas cosas, pero que puertas cerradas. Pero hay una finca en Mallorca que sí, la finca se llama Sapedrisa, es privada y se podría. Y bueno, el modelo que hay es un modelo pequeño, porque fue cuando vino Fukuoka, es el que estuve trabajando, pero poliestratificado y con sus huertos. Y se hemos desarrollado también dentro del bosque. Este proceso, todo el proceso de que era un huerto hasta un bosque, y también ahora visible se pueden ver unos huertos, una zona de más o menos también ordenada, porque uno de los problemas que hay es luego, la pregunta es, primero, si eso se puede hacer, si existe, y luego es si es rentable, ¿no? Económicamente. Entonces tenemos 3 marlladas, 3 bancales, y aquí es tipo bosque, claro, puedo contar las anécdotas también. Especies plurianuales, grosilleros, frambuesas, fresas, y luego una zona de huerta siguiendo el método de Gaspar Caballero, un técnico, bueno, un chaval, bueno, compañero en Mallorca, que hace huerto de un sistema muy, muy, muy productivo. Y esto lo tenemos. Y se pueden visitar, digamos, los 3. Claro. Quedando un día, si alguien va a Mallorca, pues se podría ver. Eso hay más cosas que en la finca. Porque, y eso es importante, nos hace falta, digamos, en la situación que estamos, ayer discutíamos con Nando, claro, la situación en que estamos ahora, ¿no? De pues, ecosocial, ¿no? Tanto en lo ecológico como en lo social, lo más importante que podemos hacer es crear modelos, tener ejemplos que sean de conservación, de poder experimentar esos. Más que experimentar, porque ya está experimentado, experienciar, una palabra que no se usa mucho, sino vivir la experiencia, de tener lugares de conservación que nos va a ver, ahora mismo tienen un valor, dijéramos, como de, como Nando decía, el guardián del fuego, ¿no? Y es un poco comparativo con lo que pasó al final del Imperio Romano, ¿no? Donde la cultura pues se fue guardando en los monasterios, ¿no? La cultura que había grecolatina, ¿no? Y ahora con el tema de biodiversidad que la estamos cargando, tanto la silvestre como la agrícola, en la que será útil. Ahora no lo podemos ser conscientes porque nos queda algo como muy, muy lejano. Bueno, nuestras fuentes de. Casi todos hemos venido en coche o de nuestra fuente de combustible, pero antes lo comentaba Nando, pues eso, los viajes, ya, no éramos lo que podíamos ir o andando en correquito. Esto volveremos, porque si nos sacara el petróleo, el ser humano volverá a esta situación, ¿no? Es una cosa que. El mes de julio estuve viviendo en una finca en. Vas a llevar 3 años en Balaguer, en Lérida. Sí, la de Balaguer, Pamies. Esta he trabajado yo. La que sería a continuación de los invernaderos. Sí, sí. Está bien visitable. Lo que pasa es que en Balaguer, que está muy cerca también de aquí, de bueno, relativamente cerca, más que de Mallorca, merece la pena si vais, sobre todo un sábado, que son los días que hacen de jornada de puertas abiertas, y el bosque demostrativo, el comestible. Ahí lo estamos desarrollando de un modo más interactivo, más para talleres. Con Josep, sí, sí. Y con Paul, pues en vez de hacer, vamos a hacerlo ya y dejarlo, cada año estamos haciendo los talleres. Llevamos los cursos Vergeles por la Paz, y ese es el programa que estamos haciendo ahí. Pero estamos en la fase, sería como en la 2, más de frutales ahora. Pero sí, es este modelo. Es también un lugar visitable y merece la pena por toda la biodiversidad que tienen de medicinales. Si le puedes dar ¿dónde está? ¿Dónde está él? No, para el contexto. Si alguien quiere ir que no conozca. Uh-huh. Sí, es en Balaguer, Lérida. Lérida. Yo sé, Pablo. Sí, es la Hortícola Pamies, es sí. La empresa. Pero... Si ponéis Dolsa o Dulce Revolución. La asociación. Ahí en los talleres de bosque comestible lo hacemos normalmente a finales de primavera, sí. Verano. La asociación que pertenezco yo, que es de biodiversidad, está dentro de Dulce Revolución. De vez en cuando hacemos alguna visita y... Allí los que vengáis ahí, ir con el coche medio vacío, porque volveréis lleno. Es una joya los invernaderos como lo tienen. Y ese tipo de proyectos, ¿no? Son los que son realmente interesantes y son los lugares de culto, ¿no? Donde tenemos, o sea, ir y que nos sirvan de modelo para crear nuestros propios ejemplos, nuestros propios vergeles, ¿no? Que luego también es la palabra, a mí la palabra que más me gusta es una palabra que del lenguaje común hemos olvidado, que es la palabra vergel. ¿Vergel alguien no la conoce? ¿No le suena de nada? ¿Todo el mundo lo suena? Sí. Y es una palabra que no utilizamos, ¿no? Pero ¿cómo definiríamos un vergel? De forma algo exuberante. Exuberante, abundancia, belleza. Atractivo, bello. Sí. Frutas, flores, hortalizas, ¿no? Y es una palabra que parece que, no sé, en el lenguaje común que quede como vergüenza, ¿no? La palabra vergel se utilizó hasta el Renacimiento. O sea, era una palabra que en la Edad Media, sobre todo también en Mallorca, Ramón Llull lo utilizaba muchísimo en la literatura, así en lengua catalana, y significaba esto, era una zona, no había jardines ni había huertos, era el concepto de vergel, que viene del latín viridiarium. Y luego, con el Renacimiento, se decidió que bueno, el hortus quedaba detrás de las casas y los jardines delante, se dividió, claro. Cambios culturales, ¿no? Pero que esos conceptos tenemos que recuperarlos y ponerlos en nuestros entornos. Para diseñarlos tenemos que ver, pues eso, sobre todo conceptos más de biogeografía, ver en qué zona estamos. Eso sería zona de rusticidad de especies. Está ahí un catálogo, que si ponéis también internet, zona de rusticidad de plantas, también vais a... Hay una ONG que son Sociedad Española de Arboricultura, tiene su página que se llama Árboles Ornamentales. Ahí hay un mapa de la península ibérica con la zona de rusticidad. ¿Qué es la zona de rusticidad? La zona de rusticidad es muy sencillo, es dividir un territorio en las heladas máximas, medias máximas que pueda haber. Entonces, teóricamente, muchas especies la podemos clasificar. Aquí estaríamos en una zona 8 y media, 9. ¿Qué quiere decir? Que las heladas, ¿de cuánto suelen ser aquí? Aquí. La exagerada no. Aquí, pues de menos. Sí. Entramos de menos 7, menos. Entonces sería la medida. Y la medida es el. Claro, allá arriba. Claro, entonces hay que. El microclima. Claro, y, claro. Entonces. En el fondo. En el fondo del valle. Sí. Por inversión térmica. Sí. En cambio, más arriba, el sitio es que a lo mejor prácticamente no llega. En el río, al lado del río Yela, o hay más dos ríos, y en el pueblo aquí no hay. Pues lo que es el diseño es todo un mundo, o sea, no entramos para lo que es el taller, pero bueno, tampoco es muy, muy complicado ver las especies locales, sobre todo el máximo información que podemos sacar son los agricultores tradicionales, o sea, la experiencia que tenemos nosotros y sobre todo la experiencia que de los otros, la experiencia de la gente local, es decir, qué árbol se da bien. Y luego, para acabar, muchas veces vemos problemas, ¿no? Es decir, es que hemos puesto tal árbol y no se nos da bien, ¿no? ¿Y qué le hago? ¿Y qué esto se le cae a las hojas? ¿Y a este le entra tal bicho? El sistema Payés, hoy el sistema natural, tradicional, el sistema Payés preindustrial y el natural de cómo funciona la naturaleza es el mismo. Lo que no se da bien, o sea, un agricultor le daban una semilla, le daban un esqueje, un plantón de un árbol frutal. Si no se le daba bien, al año siguiente no lo veía, para leña. Entonces, si tenía maderilla, para leña. Y ya está. Es decir, la selección que hace, que tenemos que ir haciendo es justamente esta. Es decir, podemos tratar enfermedades o podemos tratar salud. Si queremos tener un sistema que sea resiliente, que sea fuerte, que pueda resistir los cambios, pues tiene que ser un sistema pues eso, bien adaptado, bien, bien fuerte. Con el tema de frutales, por ejemplo, de hortalizas también, pero sobre todo de frutales, si tenemos variedades de manzano, tener algunos manzanos silvestres, ¿no? Que siempre nos va a dar manzanillas chicas, más ácidas, pero van a ser más fuertes, tenerlas junto con los demás manzanos, variedades, cuanto más antigua mejor, mejor. ¿Por qué? Porque la polinización que va a haber cruzada va a pasar genes, digamos, como más rústicos, ¿no? Sí, básicamente también sería un algo de. Un árbol interesante para la zona de nuestra son los sorbos también. Los olmos. Sorbos. Doméstica. Y eso es otro tema, que todo, por ejemplo, los acerolos, que traigo acerolos, variedades de especies, no variedades, especies muy antiguas, que son silvestres, un poco tienen mejoradas, pero que son muy, muy, muy resistentes. Y el sorbos también sería una de las especies emergentes, porque. Del árbol, si la coges, es una fruta que es muy, muy, muy ácida. Se cae cuando se cae en compota. Es un árbol que ya te hace la compota cruda, crudo vegana, y se coge del suelo. Y es una especie, y es de las maderas ibéricas, de madera de calidad. Es una madera buena, más buenísimo, tanto como el nogal. Buenísimo. Sorbus. Sí, sorbus doméstica. Sorbus. Cerval. La selva, lo que llamábamos en cada uno selves, que se pone luego. Lo que más se conoce por aquí es el acerolo, el acerollo. Sí, está por todo. Aquí arriba tenéis uno, ahí en el secano, a 1000 metros, 1200, los encuentras. Están abajo en el río, están por todo. Y el año que hay, son deliciosos, vas allí, los coges, están por ahí abandonados, que se caen, comen los pájaros, es estupendo, aguanta lo que le echen. Sí, sí. En Cataluña, en Badalona, cerca de Barcelona, hay poblaciones de sorbo turístico silvestre, súper espontáneo, que aguantan en condiciones muy cerquita del mar, ¿no? Y luego en alto, también en montaña, también es una especie como muy, muy resistente. Sí, los tienes ahí arriba por todo, en todas las masías. En las masías por ahí vas caminando por el campo en otoño y puedes comer moras, bueno, al final de las moras y ya vienen los cervales. Te metes por ahí por cualquier lado y es lo que te encuentras en el suelo, los cervales esos maduritos y por todo, a 1200 allá en el quinto pino, y esos aguantan abandonados y están ahí. Y los espinos también. Los espinos, el Crataegus. Ahora vamos entrando porque empezaremos con los pájaros. Esa estratificación la tienen todos. Claro. Y aprovechan los que ellos están también las industrias. Claro. Otra muy interesante que es polifuncional y vamos entrando también con el endodango, porque ya empezaremos. Hay que ir tirando ya. Sí, no, pero. Va lento. Es una. Hablando ya de especie, por ejemplo, serval es muy buena porque nos da de comer y también da de comer a los pájaros. El pájaro también distribuye la semilla. Otra muy buena que hace una frutilla pequeñita pero muy dulce. Y además es también pues para los niños estos temas, ¿verdad? Sí. Que es muy como muy útil son los almeces, el yedoner. Latonero. Latonero. Digo lo de los niños porque de crío jugábamos con una cañita, comíamos semillas. Y muy dulce. Pero el latonero sería más hasta 800, 900 metros. Aguanta bastante. Y esa era esa especie que comentabas de las masías. Es decir, los agroecosistemas, ¿no?, tradicionales son muy, muy útiles. Ver como masías abandonadas a veces o antiguas y ver cómo estaban compuestas. Son agroecosistemas que aguantaron cientos y cientos de años, ¿no?, con autosuficiencia, ¿no? Y los yetoneros. Latonero. Yedoner en catalán. Latonero. Yedoner. Letoneros. Mil nombres tiene. Estas especies que tienen tantos nombres, Celtis australis, quiere decir que ha tenido un bagaje etnográfico importante. Entonces, por algo es, está muy en desuso, pero que ha sido como muy, muy importante. Y era un poco como el cerdo, como un cerdito el almendro. ¿Por qué? Se aprovechaba todo. La fruta, que es muy buena también para ponerla en un gallinero, si vas a poner algún almed, tenerlo dentro del bosque, comestible, con gallinas debajo, es otro elemento que podemos tener en un bosquecillo, que vaya cayendo la fruta, mucha mosca, cuando tenemos una plantación de frutales, de melocotoneros, tenemos mosca que le pica la cae en el suelo. Claro, si le da una fruta picada por la mosca, una gallina, es una mosca. Eso no va mal, ¿no? Porque tiene su azucarillo, su proteína, cajones, y es así como funciona la naturaleza. Pues el almeza también se utilizaba para. ¿Qué utiliza? Para mango. Hacer las hortas. Eran las ramas, se le iba viendo. Mi tío se dedicaba yo en almería, ¿no? Parece que el nombre también tiene que ver almería con almaceguería, también lo llaman almácico en almería. Y bueno, le daban ya veían la rama, le daban la forma con caña, lo entrelazaban y iban creando su propia herramienta. Es decir, veían lo que iba a ser, ¿no? O sea, tenían ese ecodiseño, ¿no? La biomímesis completa, ¿no? De ver una ramita, pues vamos a poner una caña, vamos a estar, la doblamos por aquí, dentro de 3 o 4 años la cortamos y tenemos una horta, ¿no? También en Mallorca se utiliza para los collares de las ovejas. La madera es muy, muy buena, se trabaja bien, es muy, muy recta. La soja es muy buen forraje también para las ovejas, etc. A veces lo cortas y lo dan. Sí, que es un árbol como muy interesante. Te comentaba, es el saúco, ¿no? El saúco es también como un cerdito también. Se aprovecha todo, incluso para hacer instrumentos musicales. El tronco es hueco. Por dentro, la albura que tiene, con un alambre, atraviesas para hacerte instrumentos musicales. Y es muy útil dentro de una zona de vergel. Si tienes una zona que vas a traer materia orgánica, estiércol, por ejemplo, las sustancias que tienen las raíces sirven para descompostar la madera. En Cantabria se ponía mucho al lado de las aboneras. Se hacía el abono, se ponía ahí varios saúcos. En Galicia lo llamaban árbol bendito, en gallego, no sé cómo sería, pero su traducción, ¿no? Es un árbol como sagrado, ¿no? Y ahí ya el mundo de la ecología sagrada, ¿no? Que era la etnoecología, ¿no? Comprender cómo funcionaban los sistemas naturales y cómo lo. Es un sistema del pasado, es un legado para el futuro, ¿no? El observar los sistemas tradicionales. Y repito, sobre todo me gustaría que estos modelos que pudiesen ser donde hay grupos que se han dedicado a la conservación, pues, conservar, ¿no? Ahora lo más importante que debemos hacer es conservar estas variedades, tenerlas o una forma ordenada, tipo en marco real, y tenerlos como o tenerlos en jardines forestales, ¿no? Creo que es importantísimo que a nivel local, ¿no? Lo mismo que a nivel de población, ¿no? Pues hay una biblioteca por tantos habitantes, ¿no? Son convenios de la UNESCO firmados. Deberíamos tener al menos en cada municipio un conservatorio de frutales, ¿no? Que es algo que si estuviese sería, jo, qué bien, ¿no? No lo hay, es un recurso, ¿no? En Francia, si ponéis Verger Conservatoire, pues veréis que hay una red nacional pagado por el Estado de conservación de frutales. Y no lo tienen por bonito, lo tienen por soberanía alimentaria. Es a nivel de Estado. Es decir, aquí no tenemos encima de los mejores suelos agrícolas de la huerta murciana y valenciana, edificamos. Allí no, en Estados Unidos está prohibido edificar encima de los suelos. Se pueden hacer bombas nucleares, pero no estas cosas. O sea, que habría que sustituir el viejo lema de planta un árbol por hacer un vergel, ¿no? Sería la cosa ahora, ¿no? Yo tengo una preguntilla que pasa que se me dijo. ¿Qué superficie mínima? El de Mallorca que comentaba es nada, hace como 4 metros por 10. O sea, ¿ya tienes un a nivel permacultural? Bueno, permacultura es diseño. Es decir, tienes a nivel agroforestal, sistema agroforestal con bosque comestible, sí, sí, ya está. Y además rápido. O sea, lo tarde, este lo hice en su día, en el 90, dijo que nació en el 98, en el 96, cuando vino Fukuoka, ya cuando lo vio dijo, ah, mola. Y ya vino en el 99. O sea, que es muy rápido de hacer. ¿Cuándo tienes agua? ¿Cuándo vas a regar? El año que tardas en hacer, o sea, el verano, de unas hortalizas se ha puesto plantones, o incluso algunos árboles pequeños y insertados, es que es rápido. Pero tienes que, es como con los almendros, es visualizar, es diseñar y visualizar cómo va a quedar. Si pones un árbol ahí, mi idea, por ejemplo, era poner un nogal, se lo cuento porque es la experiencia, y también está bien aprender de los errores, ¿no? Para no cometerlo. Y mi idea era poner un nogal. He puesto unas nueces, pero resulta que la materia orgánica que puse para hacerlo cuando era huerto, creció un aguacate. Entonces, bueno, ahí se da bien, se hace el aguacate y producen, ¿no? Lo que pasa es que por las condiciones del suelo, pues no ha ido bien, se caía, es decir, eran suelos poco profundos, ¿no? Y sé que el nogal hubiese, de semilla, hubiese quedado bien, ¿no? Por eso, que tienes que diseñar ese, visualizarlo cómo va a quedar, pero es rápido. Y lo bueno de este sistema sucesional es que te da de comer desde el primer año. Bien, el primer día, ya si pones alguna aromática o una hortalizilla grandilla, ya estás comiendo. Y pues la idea es, si lo haces de regadío, es una velocidad, si lo haces de secano, es otra velocidad. Pero ya una vez que lo preparas, ya no haces intervención. La intervención es ciclar la materia orgánica. Sobre todo es que ir segando las hierbas que no te interesan y segando, dejándolo ahí en sitio. Segar y incorporar. Si veis el vídeo de Fukuoka, de su trabajo, sobre todo era segar. Introducirlo nueva, a veces hay una especie que se va extendiendo, que no es que no sea útil, sino es que no le encuentra utilidad. Todas las plantas son útiles. Todas nos dan, cuando decimos plantas comestibles, nos imaginamos pues tomates o nos imaginamos una nueces, ¿no? Pero realmente, si nos miramos como de lo que estamos hechos, gran parte de nosotros, más del 60%, somos oxígeno o material. Cada vez que respiramos, nos estamos alimentando. Es una idea que normalmente no se nos pasa, se nos pasa desapercibida. Si vemos una pirámide de alimentación, tenemos el hidrato de carbono, las proteínas y las grasas, ¿no? Con diferentes elementos, ¿no? Pero debajo estaría el agua, ¿no? Y debajo del agua, el aire, ¿no? Porque necesitamos sin agua 3 días, sin oxígeno. ¿Quién aguanta 3 días? Y 3 minutos, ¿no? Es decir, que eso está bien comestible, produciendo nuestro propio oxígeno. En 4 metros por 10, ¿cuántos árboles emergentes podemos? 4 por 10, 2, en línea. Y porque la sombra va hacia el norte. Porque si el huerto lo tuvieses a... Claro, tienes que diseñarlo bien. O sea, ver lo que va a pasar en el futuro. Si el huerto tiene que estar siempre, pues como requiere más luz, en la zona más luminosa, más orientada al sur o al este, para que no tenga sombra. Pero claro, depende del lugar, porque en lugares que son muy, muy secos, por ejemplo en Mallorca, ¿no? Cuando diseñamos un seto, ¿no? Dice, no, es que si haces un seto, yo que sé, ciprés o lo que quieras, ¿no? O más de planta autóctona. Claro, tienes una especie y es de este a oeste, que tienes una orientación hacia el sur y otra norte. Ahí en Mallorca es tan valioso el sur, que puedes tener especie más térmica, que necesita más temperatura, como el norte, que vas a tener sombra, con la calorada que pega, ¿no? En Valencia, tu zona, me imagino que también la sombra, un poquito de sombra en verano, se agradece, ¿no? Entonces ese diseño es sobre todo observación, sistemas tradicionales y sistemas naturales, y imagina lo que va a pasar en esa visualización de y emergente, pues es poquito. Y luego, por ejemplo, de nogales, puedes tener variedades de nogales, pero ahora si entráis a la página, bueno, el proyecto forestal ibérico, también lo he pasado en el pincho, hay un, se ha, bueno, no, es, no, se ha, no se ha descubierto nada, se ha reconocido, ¿no? Por ejemplo, una variedad de nogal, que es el Juglan regia, era como el nogal. Ahora se sabe que hay un autóctono, que es el Juglan hispánica, o nogal rinconero, que son chiquitinas, pero muy dulces, muy buenas, ¿no? Entonces esas especies de semilla crecen muy bien, por eso lo comento. De que, y a veces incluso dices, voy a hacerlo de semilla. Pues cuando haces esta plantación en el huerto, tira muchas semillas de todo, de árboles frutales, y vas seleccionando. Es decir, luego el diseño, si lo quieres hacer de una forma ordenada, tipo alemán, Gaspar Caballero, es todo muy lineal. Pero puedes hacerlo también muy fugaz. ¿Y cómo hacerlo para que sea eficiente? Si pones muchos nogales por todo, te van a salir. Luego, bueno, en otoño lo puedes trasplantar. Es decir, hasta puedes estar haciendo un vivero. Si tiras semilla, imagínate. En invierno, cuando caen las hojas, pues coges y dejas los nogales que te interesan los demás. O los regalas a amigos, o lo vendes, o cortas para leña, para materia orgánica. Sería parte del diseño. Depende, o sea, con el tema del nogal. Claro. Del nogal, tuve la suerte de una empresa que ahora no va del todo bien, una empresa de que se dedica de maderera, que estaba plantando nogales, ¿no? Aquí en la península. Y fui a ver las nogaledas seminaturales que había en la Sierra del Segura. Entonces hice un inventario de las especies asociadas, ¿no? No hay tantas. Por un lado lo que había, sobre todo el sauco, se asocia bastante bien, vas a una nogaleda que esté abandonada, el sauco, zarzamora, que se da bien, y algo de Crataegus, como el acerolo, que es una, el espino albar, que también los pájaros lo agradecen, y es una especie que se da bien. Luego en bibliografía, cuando vas viendo los americanos, ¿no?, que han sido los que más han trabajado con nogales, hay una especie muy interesante, que no es autóctona, una de ellas es súper espontánea de hace mucho. Que ¿hay algún jardinero? ¿Conocéis los eleagnos? El eleagnos. En latín, ela. Paraíso. Sí, pero. Pero no es el paraíso. El paraíso se hace grande. Hay uno que se llama Eleagnus Ebengei, que es también como el paraíso, el Eleagnus angustifolia, y es más pequeñito, y es de hoja perenne, el paraíso es de hoja caduca. Entonces, este de los Eleagnus es muy, muy interesante porque es una especie que da, no es leguminoso, fija nitrógeno, es otra simbiosis la que hace. Con los nogales es muy compatible. Es la que en las plantaciones de nogales, pues, por ejemplo, tienes un nogal, la alelopatía que tiene, es decir, se lleva bien con alguno y con otro se lleva. Generalmente el nogal se va mal con muchos, ¿eh? Por el tema de nutrientes. Si tiene comida y buen rollito, pero cuando, como en una mesa, ponemos unos canapés y somos 40 y hay 30 canapés, hay problema, ¿no? Si hay 200 canapés, todos comen, ¿no? Las plantas le pasa igual, si hay nutrientes, todo, no hay mucho problema, ¿no? Sobre todo en las fases primarias. Pero si tenemos un nogal, aquí podríamos colocar los saucos y los eleagnos. Los eleagnos fijan nitrógeno y hacen fruta comestible. Es muy, muy interesante. Y luego es una especie que cuando se corta, rebrota otra vez de cepa. Puedes cortar la matarrasa, no sé si se ve a un jardinero, porque es una que se necesita mucho para setos. Puedes hacer lo que quieras, a los arbóreos, darle formas, etc. ¿Qué nombre has dicho? la EACUS. ¿Lo que hablas ahora? Sí, sí. Este de aquí. Ah, se encuentra en todos los jardines. Una vez que lo conozcáis, hace falta conocerlo. Una vez que lo conozcáis, sí. Lo veréis por todo. Porque luego en todos los jardines sí. Marinos. Sí, y en Villa Margarita y plantado. Pero es el Ebengen. O Pungen. Ebengen. Es un árbol, ¿no? Es un árbol. Luego está la angustifolia, el Leucus angustifolia, que es el más rarito. Y por eso que las aleopatías que tienen algunas especies son más. Hay que tratarlas con especies que son complementarias. Los pinos piñoneros tampoco quieren muchos árboles debajo suyo, pero bueno, algunos también más rústicos, por ejemplo, los madroños crecen muy bien. Pero bueno, es todo como con la práctica, ¿no? Primero a lo mejor empezar por lo fácil, pues melocotoneros, algún caqui, un palo santo, arbolitos que sean, sobre todo los que tengan un valor de conservación más importante en la zona. Y eso sería, digamos, como un conservatorio, pero en vez de hacerlo lineal, digamos, todo muy, muy homogéneo, tenerlo lo más naturalizado posible, ¿no? Con los árboles intermedios. Queda más bonito también. Sí. Y a la huerta igual. Y a la huerta igual. O sea, es volver a ser artista. Con los agricultores que he aprendido, cuando hacían los surcos, es que se ponían así y decían mayores, no, es que esto, tengo que, voy a repasarlo, no me gusta como ha quedado. Es artista, ser artista con la tierra, ¿no? Que es lo que tenemos que volver a recuperar, ¿no? Pues empezamos con los talleres, la arcilla. Pues ahora, para empezar a hacer un bosque comestible también, pues puede ser para personas, pero también puede ser para pájaros, ¿no? En castellano hay poca información, está en inglés este libro, también es limitado, pero es muy bueno. Sobre todo son muchas especies de clima de Inglaterra, pero hay, casi todas también se dan aquí. Y es saber la época de fortificación y la época, dijéramos, de paso de aves, ¿no? Por ejemplo, el lentisco, ¿lo conocéis? Sí. El lentisco es esa portada de aquí, la mata en Mallorquín, de Mallorca. Sí, que huele, tiene que huele muy bien. Guapa. Sí. Y es pariente del pistacho, pero no se injerta con el pistacho. Ajá. El terebinto sí, pero este no. Hay otra especie que sí. Entonces hay una serie de especies autóctonas que para hacer nuestros vergeles, tener una zona, dijéramos, pues para un bosque comestible para pájaros interesante. El internet, creo que también lo he puesto aquí, el bosque despensa, el Bosrebos, que es un proyecto que estoy llevando ahí en San Boi de Llobregat, en Barcelona. Y es hacer un bosque comestible para aves, porque justamente esa zona es una finca urbana del ayuntamiento, ha cedido a la Fundación Más Árboles, y es hacer plantación de árboles autóctonos que sean los pájaros que vaya a distribuir, ¿no? Y la arcilla está ya, pues, trayendo. Sí, interesante. Entonces, hay una especie, los lentiscos, incluso en este libro, ¿no? Es curioso porque, bueno, cuando comentan, para recolectar las semillas, para, bueno, pues si vamos a hacer un plantel, ya sea de un semillero o ya sea que vamos a hacer los nendodangos, incluso dicen dejar siempre un 30% para los pájaros, ¿no? Es decir, la idea, bueno, es tener que potenciar lo que comen los pájaros, ¿no? Sobre todo en las rutas migratorias. Tenemos una zona más o menos quemada o más o menos desertificada, ¿qué especie ponemos? Sobre todo, la comento varias básicas porque luego hay muchas especies. No sé, si alguien quiere, oye, menciona más, pues vamos mencionando más. Los lentiscos, las zonas medias, se da muy, muy bien. Y sobre todo hay otra especie que son las sabinas. Las sabinas, los enebros, son muy interesantes porque son fortificaciones invernales. Todo lo que son los tordos, ¿no? los zorzales, es una maravilla. Luego otra ave, ¿no? Para las zonas más bajas, que son también una maravilla, es los mirlos. ¿El mirlo conocéis? Pájaro negro. Pues también es un gran difusor de los bosques. Y el programa es educativo para los niños, ¿no? Tener un hide, una zona de observación con un bosque para aves, pues es también es muy, muy, muy interesante para hacerlo. Mira, luego también de Mallorca. En Mallorca he probado muchas de las especies forestales autóctonas. Hay una que se llama aladierno, no sé si conocéis, todavía son nombrecillos que a lo mejor que no estén muy avesados. Es el Rhamnus, Rhamnus alaternus. Y lentisco, son las que más utilizamos para reforestar. Una finca que se llamaba Sapedrisa, en castellano vendría a ser el Pedregal. Bueno, ahora ya es toda una masa arbórea, pues que se llama una garriga, ¿no? Una garriga vendría a ser como un bosque de árboles bajos. sobre todo hace buche, el olivo silvestre, y lentisco y los ramos. Y una especie muy interesante que quiera semillas, si quiere llevarse un poquito, esta es la coronilla, coronilla valentina, que es súper interesante, es una leguminosa, es autóctona, y que es, dijéramos, en Mallorca se nos ha dado muy, muy bien. Cada sitio hay que probar. Es leguminosa, sobre todo en las primeras fases de reforestación, lo que nos interesa es crear, regenerar suelo, bajar nitrógeno atmosférico a través de la leguminosa y generar biomasa. Y eso es el trabajo de segar, etc., ¿no? Y esta es muy, muy interesante, es muy, muy bonita. Sí. ¿Eh? Y pirigallo. La sí, la esparceta, la onobrachis. De pepinigallo, de lo que he traído en el PEN, verás que hay un listado de leguminosas hortícolas de aquí de Aragón. El libro, tiene los compañeros, con un catálogo de plantas autóctonas leguminosas de España. En esa separación hay unas que son de Aragón, eso lo tenéis en el PEN, en el lápiz. Y el pipirigallo es una especie, es la esparceta. Pipirigallo es aragonés, porque luego cuando lo vi. Es interesante porque funciona un poco como la alfalfa, que se utiliza como mejorante de suelo. Y eso. Pues se está perdiendo. Sí. La floración también es muy bonita, esa floración así como rosada, ¿sí?, que tiene. Es preciosa también, ¿no? Es decir, que te conviertes en eso, es un artista del paisaje, ¿no? Lo que aquí, en vez de ser con brocha, es con pico y pala, pero es el artista de la tierra. Y estas variedades, estas especies y variedades locales, pues son interesantes. De pipirigallo todavía hay, por lo que leí, en Aragón, variedades autóctonas, porque se trajeron muchas de Europa del Este también. Unas han hibridado, porque antes los cortes se hacían desde año, y con esas nuevas, pues hacen 2 o 3 años. Como un poco como la alfalfa, pero es mucho más rústica que la alfalfa. Sí, y serían de las que es más rústica que la alfalfa. Serían variedades a potenciar, ¿no? Por eso que muchas veces la diferencia que hacemos entre los sistemas naturales, ¿no?, los bosques naturales y la agrícola, es muy artificial. Todo lo que podamos ir unificándolo sería lo suyo. Y una cosa, mira, la esparqueta aguanta más la sequía que la alfalfa. Sí, se la planta en secano. Cosa que la alfalfa no aguanta. No, tienes que regarlo y es más también de ver la esparqueta, pues más tolerante también, más resistente al frío. Bien. Y sobre todo es muy, muy melífera. Todas estas leguminosas, incluso en lugares que queramos hacer cosas comestibles, poder tener esa fase de leguminosas, ¿no?, de especies pioneras, las leguminosas son la reina. Bien, pues ahora de Nino Dango explico la teoría, hacemos la práctica. Hay como 2 métodos, ¿no? Lo que veías es trabajar con niños, con ya sean hijos o ya sean pues eso, alumnos. ¿Hay profesores? ¿Sí, alguien? Profesores, educadores de vosotros, ¿no? Sí, profesores también. Si vais a trabajar con niños es muy, muy divertido. Sobre todo consiste en tener, por un lado, los ingredientes son tener semillas lo más limpias posible. Quiere decir que si tienen, por ejemplo, cortezas, etcétera, no funciona bien. Luego hay especies como las bellotas que no funcionan muy bien. ¿Por qué no funcionan bien? Porque, dijéramos, aguantan muy poco tiempo. Es decir, enseguida se resecan y no funcionan lo que son las bellotas. Pero normalmente lo que son frutas son ideales, ¿no? Los acebuches, los olivos silvestres, es muy, muy, muy, muy bueno también para reforestar para las aves. Y es porque, cuando comentábamos, ¿no?, porque las frutas, ¿no?, en verano suelen ser más, como más dulces, y en invierno son más oleaginosas, ¿no? Sobre todo, bueno, lo que sería invierno, los lentiscos y los acebuches son puro aceite. Y es para que las aves tengan, o sea, el premio que le dan a las aves para distribuir sus semillas es que tengan aceite, tengan grasa para los vuelos, y porque en invierno hace frío. Es decir, no sabemos quién crea a quién, ¿no? Si son los pájaros quien crean el bosque o los bosques los pájaros, ¿no? Es decir, esto realmente hay que verlo como una unidad, pues, como uno. Entonces, de los 2 métodos que hay varios métodos. Lo haremos a mano, se puede hacer con hormigonera, pero a mano también es como muy, muy interesante. Con los niños lo pasan pipa. uno sería coger la arcilla, en polvo lo vamos a ver ahora, y coger las semillas y agua, ir mezclando y hacer una pasta dura, como para hacer, tiene que ver mucho con la cocina, luego comentaré también una anécdota, y es como hacer albóndigas, puedes hacer una mezcla de semillas o que sea monoespecífica, una solamente variedad. Aquí, ¿qué es lo que consigues? Consigues que en una misma bola, pues tiene varias semillas. Luego, es muy espectacular, ahora cuando hagamos, os llevaré, si ponéis en una maceta o ponéis en casa, en un jardín, cuando llueve o cuando lo regáis, veréis que salen todas, ¿no? Es muy, muy, muy, muy espectacular. La ventaja que tiene cuando hay varias semillas juntas es que siempre alguna te prosperará. Normalmente para reforestar lo que se hacen es poner una mezcla de semillas, tiras y bueno, pues lo que se dé, ¿no? A mí me gusta más, dijéramos, las semillas por unidad. Entonces, el método es como hacer peladillas, es decir, es un poco diferente. Es el que vamos a hacer el primero, y con las leguminosas, las que tienen la capa dura, tipo por ejemplo los garbanzos, por ejemplo, bien, pero las habas suelen... ese brillo que tiene la pegatina exterior suele no enganchar bien, es coger poco de práctica. Si queréis empezar a hacer con algo muy exitoso ahora en otoño, es la avena. La avena es una maravilla. Es coger la semilla de avena y vamos a ver cómo se hace. Eso sería coger semillas, tenemos una palangana, que vamos a tener ahora, y agua en flis-flis, de arcilla. Entonces, en la palangana, ahora lo vamos a ver, echamos la semilla, echamos agua con el flis-flis, con el esquitador, el pulverizador, y echamos arcilla en polvo. Aquí es arcilla en polvo y lo vamos removiendo. Y lo que se forma son los clásicos conguitos. Claro, conguitos toda la vida, las peladillas, ¿no? Es darle vuelta a agua, etcétera, y quedan semillas individuales. Hay semillas, por ejemplo, acelgas, espinaca, es una maravilla también, porque son especies que podemos poner de secano, con un poco de suelo un poco bueno. Si son suelos muy que no es nutriente, evidentemente, la planta germina, pero no tiene comida y se queda pequeña o va mal. Entonces podemos experimentar con hortícolas, con forestales y ver lo que pasa. Lo suyo es tener, nosotros hacemos cuadros de un metro por metro, extensiones y ver cuáles se notaba bien, ¿no? Entonces hay una serie de hortalizas, de Mallorca, de invierno, lo que son las coles, los rábanos, los nabos, espinacas, acelga, la rúcula, una planta que es una maravilla, incluso sin pildorizar, termina muy, muy bien. Entonces, esas son de las especies que podemos tener de hortícolas. Y podemos mezclarlas junto con forestales. Bueno, mientras que son pequeñas, los frutales, pues tenemos, siempre que vamos a visitar, pues cogemos alguna espinaca o cogemos algunos guisantes, etcétera, las esparcetas. Y luego aquí no sé si se pone también en Mallorca ponemos mucho beza, la beza es una leguminosa también, y bueno, es como interesante porque son mejorantes de suelo. Y aquí lo que se tiene son como conguitos individuales, ¿no? Cada uno con su pequeña planta. Y luego en el agua, si tenemos algún problema, por ejemplo, de algún bicho, roedores, etcétera, hay pequeñas estrategias. Cuando tenemos la arcilla, lo que tenemos es granulometría. La arcilla no es más que materia geológica, es un mineral muy fino, muy fino, una granulometría del 0,01 micras, ¿no? Y podemos tener también, coger un poco de tierra de bosque, porque ahí hay muchos microorganismos que están latentes, cribarlo muy fino, muy fino, el tamaño de la arcilla, criba muy fino, y mezclarlo con la arcilla, porque ahí vamos a tener microorganismos asociados también. Y en el agua también lo que podemos poner es algún repelente. Un repelente de roedores, ¿se os ocurre alguno? Que no sepamos. ¿Eh? La ruda, por ejemplo. El baladre, la denfa. También unas flores de baladre es súper tóxico para las personas. Puesta en agua 2 días, en Valencia también se le llama mataparens, o sea, uno de los nombres antiguos que tenían. Por algo será. Entonces, rociar con el agua son como pesticidas, o sea, repelentes naturales que tenemos. También romero, lavanda, cosas que a los animales no les gustan, ¿no? Y también incluso en el agua podemos poner algún fertilizante. Ponemos un poco de abono líquido, o sea, que puede ser estiércol puesto en agua, maceración, o caldo de ortiga, y rociar con eso y ponerle un poquitín más de nutrientes a la semilla. Pero bueno, lo básico, lo que vamos a hacer ahora, va a ser el método ese de fertilización. La anécdota, ¿no?, que la cuento ahora, es que también los talleres, cuando hacemos talleres para profesores o para los críos, es cacao en polvo, Cacao en polvo, si ya tiene azucarillo bien, y cacahuetes. Evidentemente no es para reforestar los cacahuetes tostados, pues también lo hacemos. No lo digo en plan para lo que estéis más en educación ambiental, pues un tipo de, digamos, de que luego los nendotangos te los puedes comer también, ¿no? Haces que, qué bueno. Haces como, como pues eso, celadillas, ¿no? Sí. Eso es un... A ver, una pregunta, un poco tonta quizá. Cuando se le envuelven las semillas en la arcilla, ¿es justamente cuando se va a plantar o se puede dejar un tiempo? Depende de las especies. Cosas como las bellotas, si lo quisieras hacer, sería hacerlo y plantarlo. Pero luego, de la mayoría de las especies, las que producen sobre todo frutas, ¿no? Drupas, o que serían bayas, puedes guardarlo. Hay algunas que cuando vayas a hacerlo de alguna especie, mira, por ejemplo, esta publicación, que es gratis, la hemos pagado entre todos, pues veréis que hacen falta algunos tratamientos. Una vez hace falta coger la semilla, limpiarla, pasar frío. Normalmente la naturaleza no es así. Está el estómago de los animales que ya escarifican la semilla. Es decir, hay una coevolución. Muchas plantas hacen las semillas y cuando hasta no germina hasta que no ha pasado por un ácido. Y son los ácidos intestinales. Es decir, está ya preparada para... que cumple su función, ¿no? Entonces, normalmente, si no sabes, no te compliques. Prueba. Y luego, cuando, oye, esto no me ha salido. Con calma, investigando y probando lo que se te vaya dando bien. Pues, ¿nos ponemos? Nos ponemos. Venga, mano a la masa. Más todo por el brazo de tu compañero. Ah. Súper interesante. Hola, papá. ¿Qué tal? ¿Me voy a apuntar? ¿Vas? Hola, David. ¿Qué tal? Espera un momento. ¿La grabadora qué hacemos? ¿Lo paro ya? Ahora páralo. Hombre, ahora ya he venido aquí. Va a haber ruido. Bueno, la...